Ego 99. Mensaje. Despierto consciente de ti a medianoche. Silencio de entradas en la luna. Postal de Chicago, Blues y Coco Taylor. Esta gota dulcísima. Un recuerdo turista. Boreal. Japonés. Suena el perro del mar. Esa leche negra de tu pelo. A disponibilidad de horario, un memorándum. Cierra mis brazos. Luego pasas en braille nuestra historia para no parpadear. ¿Qué habrá que preguntarse cuando ya no nos veas? Crece mis ojos para tocarte. ¿Cómo? Labraré tu nombre sobre las paredes. Dime, por favor, ¿qué impedirá la furia de las enredaderas? Love me too, yeah. He saved me though, and he my.